queriendo en remedio encontrar, para tus caricias poder borrar. Ay, cuánto sufrí. La noche que estuve pensando en tu amor fue raro, pero no lloré. Tu linda figura ya no miré, no la recordé. Eso quiere decirme, eso quiere decir, eso quiere decirme que yo ya te olvidé. Por más que me pongo a pensar en tu amor, por más que quiero recordar tus ojos, tu cara y tu hermosa piel, no la recordé. Que estuve pensando en tu amor, fue raro, pero no lloré. Tu linda figura ya no miré, no la recordé. Eso quiere decirme, eso quiere decir.